Hola a todos, comienza Chorro de Luz, la cita semanal con la música contemporánea, con la mejor música de nuestro tiempo, que cada lunes y viernes, si es que nos escuchan en la repetición, ponen en antena esta casa en Radiopolis en el 98.4 de la FM para Sevilla y para el mundo a través de la red, que es www.radiopolis.org. Saludamos también, y como siempre, aunque no siempre nos acordamos de hacerlo por motivos de tiempo, fundamentalmente al conjunto de radios que a lo largo de la semana nos sintonizan, tienen a bien abrir un hueco en sus respectivas parrillas, como Radio Pica en Barcelona, Radio Clara Alicante o Radio Círculo en Madrid, entre muchas otras. Vamos a comenzar una pequeña miniserie, una miniserie de 2 horas, concretamente el programa de hoy y también de la semana próxima, dedicadas al que consideramos que es el gran acontecimiento cultural, desde luego musical por descontado, de la temporada presente, de la temporada que ya acaba. Nos estamos refiriendo a las funciones que el Teatro Real de Madrid tiene programadas a partir del mes de julio, concretamente del día 6 de julio, de la inmensa ópera, de esa grandísima obra maestra de la historia de la música, que es la ópera oratorio. Tiempo habrá de discernir exactamente qué es el San Francisco de Asís, del compositor Olivier Messiaen, en que naciera en 1908 y nos dejara en 1992. Una ópera cuyas funciones tendrán lugar de manera un tanto inédita, no en el propio Teatro Real, en el propio escenario del Coliseo, sino en un escenario a priori ajeno a lo que es el mundo de la lírica, como el Madrid Arena, un recinto más dedicado generalmente a otro tipo de acontecimientos, espectáculos de mayor calado popular que el de una ópera. Pero hasta allí ha querido el intendente, el director del Teatro Real de Madrid, Gerard Mortier, que se traslade la puesta en escena de las hermanas Emilia e Ilia Kavakov, encargadas de montar, de dar vida a este inmenso fresco sonoro, que dura aproximadamente unas 4 horas, 4 horas y media, solo de música, de Olivier Messiaen. Para introducirnos en este vastísimo universo, en este totum absoluto que es la ópera de Messiaen, por cuanto que en ella se concentra absolutamente toda la música del compositor francés, todas las intensidades, todos los mundos y atenciones que el músico prestó a lo largo de su vida, la religión, los pájaros, el serialismo, el timbre, los nuevos instrumentos como las ondas Martenot, etcétera, etcétera. Pues bien, para hablar de todo esto, tenemos una vez más con nosotros a uno de nuestros colaboradores más queridos por sabios y porque en todo caso es un placer escucharle siempre. Nos estamos refiriendo al catedrático de filosofía de la Universidad de Sevilla y crítico musical en el diario ABC, en Mundo Clásico y en otros medios, José Luis López. López, bienvenido una vez más. Hola, buenas tardes, bien hallado. Para entrar en materia, escuchábamos unos primeros minutos del comienzo del acto La Cruz del San Francisco de Asís, unos primeros minutos instrumentales, pero casi que habría que entrar en este mundo a través de una negación, y es que, lo comentábamos antes, no era Olivier Messiaen un compositor interesado a priori en componer una ópera, casi que se vio un poco en la tesitura de hacerla, ¿verdad? No solamente que no estuviera inclinado a hacer una ópera, sino que pensó que nunca compondría una. Él había estudiado mucho a Mozart y a Wagner, y precisamente por eso, porque a pesar de ser un compositor tan grandísimo, era también una persona extremadamente modesta, pues él pensó que no era capaz de hacer una ópera. Entonces tuvo que suceder que Rolf Liebermann, él ahora no suena nada. No hay problema. ¿Sigo? Sí, sí, perfectamente. Sí, sí. Bueno, las cosas del directo. Tuvo que ser Rolf Liebermann, que era manager general de la Ópera de París, entonces la Ópera Garnier, porque no se había construido aún la Ópera Bastille, el que trató de convencer a Messiaen, que ya era extremadamente famoso, de que compusiera una ópera. Eso fue en 1971, pero el compositor lo rehusó. Y entonces Lieberman pues le tendió una pequeña astuta trampa, que fue que recibió una invitación para comer en el Palacio Presidencial, en el Palacio del Elíseo, en el que en esos momentos el presidente de Francia era Georges Pompidou, el cual pues recibió junto con Rolf Lieberman, parece ser que también asistió Andel Malraux a la cena, y después de una cena pues muy agradable en la que no se mencionó para nada el asunto. Al terminar la cena, Pompidou le dijo a Messiaen, le dijo: Messiaen, tiene usted que escribir una ópera para la Ópera de París. Entonces, ante esa tesitura, Messiaen pues ya se vio obligado a decir que sí. Y entonces empezó a buscar una temática, ¿no? La temática, conociendo el catolicismo tan, tan especial de Messiaen, porque es un personaje desde este punto de vista, ¿no? Es muy difícil encontrar una persona semejante, ¿no? Porque él afirmaba con frecuencia que él había nacido católico y tenía una especie de catolicismo ingenuo y semejante a eso que llaman la fe del carbonero, digamos, completamente convencido y sin dudas ni dramatismo ninguno. Y sin embargo tenía una formación teológica tremenda, porque se había leído pues todo lo legible en materia de religión cristiana, incluida la Suma Teológica de Santo Tomás, que yo que soy filósofo les digo a ustedes que es una cosa que no se lee muy fácilmente, ¿no? Pues a la vista de esa piedad que tenía, sin embargo, su propia modestia, que antes le había impedido hacer una, el intento de hacer una ópera, también le movió a pensar que él no era digno de hacer una ópera como al principio se le podía haber ocurrido, sobre la pasión de Cristo o sobre la resurrección, es decir, los temas tan característicos que se desarrollan en nuestra Semana Santa, sino que se sintió indigno de abordar cualquiera de esos temas. Y entonces, pensando, pues finalmente cayó en la idea de hacer esto, que es una ópera, un oratorio. No sí, se sabe muy bien lo que porque de esto se ha discutido bastante, ¿verdad? Incluso hay algunos críticos, algunos musicólogos que un poco señalan que como ópera, como artefacto operístico, San Francisco de Asís no funciona, porque no existe realmente una dramaturgia como tal. No, porque es, por decir así, una ópera de acción interior. Más que, bueno, claro, naturalmente tiene que haber acontecimientos externos, porque él además era un hombre de mucho talento y sabía que tenía que vestir lo que él pensaba que era el fin último de su obra, lo tenía que vestir con acontecimientos externos. Sin embargo, prescindió de muchos acontecimientos que cualquier operista que quisiera, digamos, darle un cierto toque cinematográfico o de acción a la obra, pues hubiera usado. Por ejemplo, su hermana espiritual y fundadora de la rama femenina equivalente a los franciscanos, que son las clarisas, es decir, Santa Clara, con la cual incluso hay un episodio en el cual él y Santa Clara, eso alguna vez ha sido interpretado, pero que va, eran dos seres angelicales, aquello es una cosa verdaderamente notable, pues hicieron conjuntamente unos votos de pobreza los dos, ¿eh? Y luego ella pues se dedicó a la orden de las clarisas y a la orden de los franciscanos, que eran equivalentes uh-huh. en hombres y mujeres, ¿no? Pues ese episodio no se menciona para nada, ni sale Santa Clara. Un episodio que es una leyenda, que no se sabe si existe, de que amansó a un lobo salvaje, tampoco aparece. De manera que lo que es la ópera es únicamente la narración a través de ciertos episodios de el camino interior de Francisco de Asís en dirección a convertirse en la máxima espiritualidad, hasta convertirse en lo que habitual y tradicionalmente es conocido dentro de la Iglesia Católica, de los teólogos y de las personas que tratan de la historia de la Iglesia, que llaman a Francisco de Asís el Alter Christus, uh-huh. porque dicen que de toda la historia de los santos de la Iglesia es el que más se parece al fundador, porque era un hombre tan absolutamente humilde, tan absolutamente despojado de todo interés y tan entregado efectivamente a la causa de los demás, que entonces sí que aparece en ese camino de la santidad, de la profundización de la santidad, aparecen dos episodios que no son el curso feliz de los episodios de los ocho cuadros, que es el episodio del beso al leproso, porque el propio San Francisco a los leprosos les tenía un asco insoportable, si no podía de ninguna y de esto las lo retrata perfectamente aguantarlas. Lo retrata perfectamente Messiaen en la escena esta. Sí, no. Este asco, ¿para qué vamos a andar con rodeos? Y él le pidió a Dios la fuerza para ser capaz de besar a un leproso, porque era lo que más asco sentía en el mundo. Ya sabemos en muchas ocasiones que se cuenta de que determinadas personas pues tienen unas fobias insalvables. Hay personas que tienen una fobia hacia las ratas, que son el peor tormento que se les puede, y hay casos, digamos, de narraciones y de realidades en los que si se sabe cuál es la fobia predominante de alguien, con esa aplicándole esa fobia uh-huh. es el peor de los tormentos, ni tormentos chinos ni tortura física ni nada, porque las fobias esas casi absolutas, ¿no? Pues esa era una fobia absoluta que tenía. Y sin embargo consiguió, rezándole a Dios, ser capaz de besar a un leproso, que por otra parte en la obra aparece caracterizado de una forma verdaderamente uh-huh. repugnante, porque es de eso de lo que se trata y lo que quería Messiaen que se hiciera, ¿no? Sí, resulta en este aspecto llamativo que efectivamente parece que Messiaen obvia o salta algunos episodios, no diré más felices, pero sí más anecdóticos, más espirituales de la vida de San Francisco, y sin embargo pone el acento en algunos capítulos especialmente tortuosos. Pone en dos, en ese que es el tercero, en el tercer cuadro, y el séptimo, que es el de los estigmas, porque ese es un cuadro verdaderamente opresivo y tenebroso, porque con unas luces que se encienden a partir de un crucifijo que aparece en el fondo, una escena fantasmal, en la cual unos rayos de luz pues crean estigmas en los dos brazos, en las dos manos, quiero decir, en los dos pies, y en el costado de Francisco, en semejanza a las heridas que recibió Jesús, según cuentan los evangelios, en la cruz. Y esos estigmas, la atmósfera que crea con la música en el cuadro de los estigmas, es una atmósfera absolutamente opresiva, porque el que no le gustaba y realmente no practica en casi ninguna de sus obras, las orquestales o del tipo que sea, el ambiente sombrío, el ambiente siniestro, el ambiente tenebroso o terrible, lo utiliza casi exclusivamente en estos dos momentos en San Francisco de Asís, porque él era muy consciente de que en una ópera, puesto que es una obra teatral, para que se sostenga, tiene que haber, además de los momentos alegres, tiene que haber, digamos, unos contrastes muy fuertes. Y por cierto que hizo unos contrastes no muy fuertes, sino terribles, en ese caso. Si te parece, José Luis, vamos a adentrarnos también sonoramente en San Francisco y vamos a escuchar unos primeros minutos. No podemos centrarnos en la audición de las diferentes partes en la integridad. Se llevaría. Sí, sí, es el problema de esta ópera. Que se llevaría pues varios programas. Me parece que estaríamos más de un mes haciendo Chorro de Luz. Exacto. Vamos a oír los primeros minutos del cuadro tercero, El beso al leproso, sí, de San Francisco de Asís. Sí, sí. En un leprosario, un leproso horriblemente manchado de sangre y cubierto de pústulas protesta contra su enfermedad. San Francisco entra y, sentándose junto a él, le habla gentilmente. Un ángel aparece debajo de la ventana y le dice: «Leproso, tu corazón te acusa, pero Dios es más grande que tu corazón». Turbado por la voz y por la bondad de San Francisco, el leproso se llena de remordimiento. San Francisco lo abraza y, milagrosamente, el leproso es curado y danza de alegría. Más importante que la cura del leproso es el crecimiento de la gracia en el alma de San Francisco y su exultación al haber triunfado sobre sí mismo. Dieu qui m'a enlevé tout bien. firmité du corps. Nous sont donnés pour le salut de notre âme. Sí, en esta tercera sección San Francisco entra con su tema en las cuerdas. Dice, después de haber retrocedido de horror por dos veces, él finalmente avanza, se aproxima al leproso y le habla con dulzura. Dieu, lo digo porque suene más o menos como en el canto. Dieu te donne la paix, frère bien aimé. Dios te dé la paz, hermano bien amado. Con la primera aparición del tema de la alegría, uno de los más memorables de la partitura, a continuación asociado al tema de la decisión y expuesto con las maderas, el xilófono y la trompeta. El problema es que claro, hacer una presentación con el formato que tenemos, necesitaríamos nosotros casi 6 horas también para contarlo todo. Para abordar. ¿No? Pero seguida, nada, ¿no? Este tercer cuadro, que dura 29 minutos, el del beso al leproso, tiene nada menos que 8 secciones, ¿no? Del cual esta que estábamos oyendo, es la tercera, ¿no? Estamos escuchando además una de las versiones, de las varias que hay en el mercado. Pese a tratarse de una ópera contemporánea, existe una discografía, bueno, pues aceptable. Estamos escuchando ahora mismo la grabación quizás más referencial de la partitura, como es la que Seiji Ozawa dirigió en las funciones que siguieron al estreno, pocos días después de que se diera a conocer esta ópera. Sí, sí, aunque es cierto que hay una grabación que resulta imposible de encontrar por estas cuestiones de mercado técnica, supongo, uh-huh. Que se vende en Estados Unidos, pero no se puede comprar en Europa, en la que se grabó la función inicial el 28 de noviembre de 1983. Esta grabación corresponde a la repetición de esa premier, sucesivas funciones en unas funciones posteriores en los primeros días de diciembre. Es decir, que aunque la primera sea, digamos, tenga el carácter historiquísimo de ser la primera, pero uh-huh. Sin embargo, de hecho, debe ser pues prácticamente igual que esta. Producción esta que cuenta con el que, según la crítica, ha sido el mejor San Francisco de todos los que han abordado el personaje. Eso parece indudable. Como es José Van Damme. Eso parece indudable. Al que seguimos escuchando unos minutos más en este acto, el beso al leproso de San Francisco. Ce qu'ils peuvent. Pues desvanecemos ahí ese acto, el beso al leproso, una de las escenas más terribles por físicas, por dramáticas de todas las que acontecen en San Francisco de Asís. Y vamos a abordar ahora quizás el polo opuesto, una de las partes o zonas más exultantes del montaje, del conjunto, como es el ángel músico. Sí, pero ahí conviene que indiquemos un poco la escena cuarta del ángel viajero o viajante, como diga, porque es el mismo ángel en realidad, el ángel es el mismo. Ángel que escuchábamos aquí ya en el beso leproso, había empezado. Es el mismo ángel que por efecto mágico, pues... aparece con distintos aspectos, y una vez es viajante, otra viajero, otra anunciador, otra versión, pero es un ángel. No hay nada más que un personaje que sea un ángel, no hay varios ángeles. De manera que eso forma parte de lo que decía Messiaen, de que él tenía esa fe cristiana tan especial porque él de pequeño le gustaba mucho leer cuentos de hadas. Y que él, cuando había descubierto el cristianismo, pues había descubierto que esto era un cuento de hadas, pero verdadero. Y que por eso es por lo que él se sentía tan cristiano, porque estaba metido en un cuento de hadas verdadero. Así es. Y no en un cuento de hadas de ficción. Pues aquí, en el acto segundo, se comienza con el ángel viajero, el cual aparece en el monasterio. Llama a la puerta. La mayor parte de los personajes son hermanos de la orden franciscana. El hermano Maseo, que era uno de los preferidos de Francisco, pues abre la puerta. Pero el hermano Elías, que era el vicario de la orden, el que mandaba, y que curiosamente pues era el que peor se llevaba con Francisco, porque este era un hombre práctico que ya lo que se disponía es a tener, digamos, una institución que funcionara. Y esas cosas de San Francisco, hay que recordar algo, que San Francisco, parece mentira, pero al final de su vida prácticamente fue expulsado de su propia orden, la que había fundado él, porque le parecía que era demasiado franciscano a los que mandaban. Pues el hermano Elías, el vicario, que es el que habían nombrado, quizá porque era el hombre que desde el punto de vista de los negocios y de la vida del mundo, pues era el más apañado, pues le hace una pregunta sobre predestinación al ángel. El hermano Elías se niega a responder y empuja al ángel afuera, da un empujón y lo echa afuera. El ángel golpea la puerta una vez más y hace la misma pregunta al hermano Bernardo, que es otro de los hermanos preferidos de Francisco, quien responde con mucha sabiduría y calma. El ángel se va, y entonces el hermano Bernardo y el hermano Maseo se miran mutuamente, y Bernardo observa: quizás era un ángel. Y a continuación es cuando viene la escena quinta, es que el ángel regresa de nuevo, pero se aparece a San Francisco directamente, ¿no? No vamos a entrar desde el principio, porque esto es todo el quinto cuadro de la escena quinta, perdón, que pertenece al acto segundo, la escena quinta de las ocho que de las que consta el este, sino que vamos a entrar en el corte 17, en el cual el ángel toca la viola y, como se dice en esta narración, para darle un anticipo de la dicha celestial, le toca un solo en su viola. El solo es tan glorioso que Francisco se desmaya. Eso es el 17.

El ángel músico. Escuchamos los últimos minutos de este quinto cuadro del segundo acto de San Francisco de Asís, la versión de la Hall Orchestra dirigida por Ken Nagano junto con José Van Damme, nuevamente en una grabación posterior a la que antes escuchábamos, la propia del estreno, una grabación registrada por el sello Deutsche Grammophon unos años más tarde. ¿No te parece, José Luis, absolutamente maravilloso ese subtítulo que Messiaen le da a su obra, San Francisco de Asís, poema y música? Sí, efectivamente, porque desde luego desde el principio él, cuando finalmente aceptó, el hacer esta obra, lo que no aceptó en absoluto es que nadie hiciera el libreto por él. Él no es que fuera wagneriano en este sentido y que pensara que, sino que él pensaba que lo que él sentía, lo que él quería decir, solamente lo podía decir él. Pues solamente lo podía decir él, tanto en la letra como en la música. Y por eso lo llama poema y música, porque él ahí, el que era muy buen escritor, porque en los escritores, en los comentarios y en las glosas que hace de muchas de sus composiciones, es muy poético y expresa también en términos lingüísticos, quiero decir literarios, lo que significa la música, no en el sentido de música programática, sino en el sentido de qué sentimientos suyos pues se manifiestan en esa música, es decir, algo completamente, como él mismo dice, algo completamente subjetivo, que no está haciendo nunca música programática. Por eso, poema y música aquí quiere decir que hay un doble sentido en la actitud de Messiaen, que es una humildad extrema por la cual no se atreve a hacer la ópera sobre el propio Jesús, pero al mismo tiempo hay una ambición de santidad suya en la cual él se va identificando cada vez más con San Francisco. Es decir, podemos decir que San Francisco es él. Absolutamente. ¿Eh? Y claro, él por eso es por lo que dice: yo soy el que hablo, yo soy el que hago la música, yo. Y al mismo tiempo lo hace con una especie de humildad en la cual... Pues, por dice, ejemplo, bueno, en la ópera conocemos a un San Francisco absolutamente ornitológico. Claro, pues sí. Como el propio Messiaen. Claro, una de las cosas que debemos hacer, creo yo, el próximo día, es dedicar expresamente algunos momentos a los pájaros que aparecen en esta obra. Pájaros que aparecen de principio a final. El sexto cuadro, que es el famoso sermón a los pájaros, para componer el cual ni más ni menos que se fue a Nueva Caledonia, que está ahí a la vuelta de la esquina. Nueva Caledonia en la actualidad sigue siendo incluso una provincia de Francia, es curioso, porque en las elecciones presidenciales francesas votan los de Nueva Caledonia, es decir, no es ni siquiera una colonia, sino que es una provincia francesa que está en la otra punta del mundo. Así es. Y él se fue a Nueva Caledonia allí para escuchar a una serie de pájaros y todo eso y traérselo, digamos, de esa forma que ya te contaba yo anteriormente. Él jamás utilizó ningún aparato mecánico, ni magnético, ni magnetófono para grabar a los pájaros, jamás. Él se iba a las tantas de la madrugada, donde quiera que el pájaro pues empezara a cantar, y ya contaba él con cierto humorismo que era terrible el frío, el calor, pero que sobre todo lo más terrible de todo eran los mosquitos que tenía que sufrir cada vez que perseguía él. Y anotaba en unos cuadernitos, de papel pautado lo que escuchaba él de los pájaros. Jamás utilizó un magnetófono. Sí, no era su intención el de documentalista o el de paisajista, sino él quería trasladar al mundo del pentagrama y luego, aquellos sonidos. Naturalmente, él decía que tenía que hacer transcripciones a lo que son los instrumentos y los oídos humanos. Pero transcripciones que él decía que tenían que ser fieles a lo que él había escuchado. Y esa es la operación que hacía. Entonces, claro, es San Francisco el sermón a los pájaros. ¿Por qué coge también a San Francisco? Porque él era ornitólogo profesional, incluso antes de que lo convencieran para componer San Francisco. Y él incluso durante toda su vida se consideró ornitólogo, por encima de todas las cosas. Pero bueno, si el tratado ese de 7 volúmenes se llama Tratado de Armonía, no sé cuánto, y Ornitología. Sí. Tratado de Armonía, Intensidades, Valores y ornitología. Y ornitología. Efectivamente. Sí, sí. La suma técnica de Olivier Messiaen. Sí. Notas. ¿No? Y pájaros. Porque él además dice que la música modal, quienes mejor la ejecutan son los pájaros. Pues seguiremos hablando la semana que viene. Porque sobre los pájaros, sobre el otro cuadro, digamos, como es el de los estigmas. Así es. Y sobre el apabullante final. Que tiene una popularidad final. ¿También? Y también sobre la orquesta. La orquesta de San Francisco es inmensa, impresionante. No existe parangón en la historia de la música para anotar todos los instrumentos que hacen falta para tocar San Francisco de Asís. Y si tomamos nada más que la sección de percusiones, es una cosa alucinante. Absolutamente. Porque él utilizaba instrumentos de percusión de todo el mundo. Así es. No solamente los clásicos. José Luis López, profesor catedrático de filosofía, crítico musical, muchísimas gracias una vez más. Catedrático y profesor es lo mismo. Gracias por estar aquí. Nos seguimos hablando la semana que viene, si así lo tienes viendo. A bien. Es muy agradable y se pasa muy bien. Nosotros sí queremos hacer una última recomendación, si están a tiempo, porque lo están. Estamos emitiendo esto en el mes de junio. Es que adquieran sus entradas, que vayan a Madrid algún día entre el 6 y el 13 de julio, concretamente los días 6, 8, 10, 11 y 13 de julio. Hay función de San Francisco de Asís de Messiaen en el Teatro Real, no en el Teatro Real físicamente, sí en el Madrid Arena, pero en cualquier caso es una función programada por el Real. Las entradas hay, no sé si por fortuna o por desgracia, pero ahora mismo pueden comprar para cualquiera de estos días en la página web del Teatro Real y por los cauces habituales en internet. Una producción de las hermanas Kavakov que contará además con el coro del Teatro Real, el coro de la Generalitat Valenciana y la Orquesta Sinfónica de Baden-Baden y Friburgo, dirigida por el que quizás seas, junto con Ken Nagano, el otro gran especialista en la partitura, como es el director francés Sylvain Cambreland. Estas funciones, ya le digo, comenzarán el 6 de julio en Madrid y prometen ser un acontecimiento absolutamente histórico y probablemente irrepetible por muchos años. Décadas, me atrevería a decir yo. Por lo demás, ya saben que el lunes que viene seguiremos indagando en este vastísimo universo de Messiaen, del San Francisco, pero si este programa les ha interesado, podrán volver a escucharlo el viernes a las 3 del mediodía. También disponen, como siempre, de un perfil en la red social Facebook en el que estar al día de los contenidos que aquí les vamos ofreciendo y de un blog, de una página web en el que disponen de los programas ya trazados, www.chorrodeluz.net. Blacky se ha hecho cargo del control de sonido, de la continuidad del programa, e Ismael G. Cabral, quien les habla, selecciona los contenidos para ustedes. Pásenlo bien, adiós. Thank you.